Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas y amigos. Ya estamos listos acá en una edición más de La Rayuela. Este día, 21 de mayo. Es 22 de mayo, perdón, 22 de mayo. Y bueno, yo quiero comentarles algo. Se habla mucho en estas fechas porque se conmemora además el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Bueno, de esto vamos a hablar más adelante. Igualmente queremos compartir una reflexión del maestro Amaru Cholango sobre cómo, según él, los indígenas en todas estas décadas han ido perdiendo sus raíces, dice. Y bueno, para el día de hoy también quiero comentarles que estará con nosotros Martín Villacís, es un joven compositor de la Sinfónica Nacional, además un concertista destacado. Igualmente nos acompañará la maestra Victoria Robalino, violinista, y ahora pues con este proyecto que cada vez tiene más fuerza, ¿no? El proyecto Kishuar, que es un ensamble de cuerdas. También quiero contarles que Karina López y Consulta en Línea de 11 y 30 a 12 estará con todas y todos ustedes, y Pablo Rodríguez igualmente para anunciarnos la producción de uno de sus nuevos libros. Y antes de escuchar a Romina Caleris, una joven talento igualmente. Ella es una compositora muy, pero muy joven, que además está sacando en estos días mismo su título, o ya lo sacó, de antropóloga. Es, dije ya, una compositora, una música excelente, y por supuesto, con un aval y una herencia artística importante, ¿no? Ella es hija de Alberto Caleris y de Alexandra Santos, que allá en la época de los 90 realmente dieron mucho que hablar, ¿no? Música latinoamericana, ligados realmente a todos los movimientos culturales de ese momento. Bien, antes de irnos a la música y a oírle a Romina Caleris, yo quiero enviar un abrazo grande, fuerte, fortísimo, la verdad, al maestro Leonardo Cárdenas, al querido Negrito, como lo conocemos. Él acaba de recibir un homenaje en su ciudad, en la ciudad de Loja, a su calidad compositiva, a su calidad de instrumentista, de director, y yo quiero decir realmente que todo eso es maravilloso, pero si algo tiene el Negro Cárdenas es una calidad humana insuperable. Así es que, Negrito, a la distancia, un abrazo grande, mis felicitaciones y, por supuesto, merecidísimo homenaje para un joven que no ha dejado de trabajar en la música de este país con tanta sencillez, con tanta humildad, pero también con tanta sabiduría y con tanto esfuerzo. Bueno, comenzamos. Gracias. Ya está aquí con nosotros Bernardo, Bernachita querido. Vamos con él a compartir esta rayuela del día de hoy, así es que igualmente para Diego Salazar, un abrazo grande. Empecemos entonces, ¿no? Y lo hacemos con la voz de Romina Caleris. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Buenos que me viste vienen a mí en la mañana. Entre cosas en la mesa quisiera decirte algo. Las promesas se me ahogan para no llegar al llanto. Si miraras hacia el cielo podrías ver que vuelo alto. Voy levantando despacio horas que cargo en el pecho. Unas veces me rezago, voy mirando hacia adentro. Guardo risas en el llanto para no llegar al suelo. Siempre hay luces que aún brillan cuando miras hacia el cielo. Vienen en olores o se meten en algún recuerdo. Suelen ser los míos propios que se juntan en el centro, pero

regresamos con más de La Rayuela. Así es, ya estamos de vuelta, 9:48. Y bien, el mundo, alrededor del mundo se celebra, ¿no? Se conmemora. Pero yo digo que estas conmemoraciones, estas celebraciones deben ser más bien momentos de reflexión. ¿Qué es el Día Mundial de la Diversidad Cultural? Este día fue creado por la ONU para el diálogo, para el desarrollo. Pero ¿usted sabe por qué se lo creó? ¿Por qué es el 21 de mayo? Bueno, recoge la ONU que la cultura en su rica diversidad posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. Es por ello que cada 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el diálogo y el desarrollo. La diversidad cultural, amigas, amigos, es un motor del desarrollo de una sociedad, para el crecimiento económico, para una vida intelectual, afectiva, moral, espiritual, todas más enriquecedoras. Esta multiculturalidad de la que tanto hablamos, pues es indispensable para reducir la pobreza y ayudar al planeta a un desarrollo sostenible. Es por ello que se merece un día especial que, por supuesto, ha sido reconocido por la UNESCO desde el año 2001. Entonces, este día realmente nos ofrece una oportunidad de profundizar nuestras reflexiones sobre valores de diversidad cultural para aprender a vivir mejor juntos. ¿Cuál es el propósito de este día? El objetivo de esta efeméride es crear conciencia de la importancia de respetar al prójimo y aceptar la multiculturalidad como un motor de avance en la sociedad. Lograr que todas las personas nos comprometamos y apoyamos la diversidad mediante gestos reales día a día y combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre las personas de diferentes culturas. Así es que es importante, ciertamente, hacer una reflexión, al menos digo yo, el Día Mundial de la Diversidad Cultural por el diálogo y el desarrollo. Nos vamos con música. He perdido mi capacidad de actuar, de redactar. Estoy perdiendo la sensibilidad y el don de amar. Le cogí cierto respeto a la verdad, eso no se toca. Entonces debo confesar, ya no me amarra la mirada de nadie más. No me concentro, sudo por las noches mientras duermo. Si tú no estás a mi lado, siento que no estoy de acuerdo. Tiembla el suelo cada que te pienso, ya ni siquiera tengo ganas de cantar tanto. Si tú no estás a mi lado, me espanto, me vuelvo un ocho, me caigo, me caigo. No sé si la mañana saldrá el sol, no sé si llueve o hace frío, no lo sé. Pero siempre que llueva escampará, cuando haga frío tú me abrazarás, lo sé. Porque estoy aprendiendo a ver que si te caes yo te puedo recoger. Que si caminas en la playa mientras la lluvia yo te acompañaré. Que si decides irte aquí siempre estaré. Si un día se te hace tarde yo te esperaré. Porque yo te esperaré, porque sí. Oh, oh, oh, oh. No sé si la mañana saldrá el sol, no sé si llueve o hace frío, no lo sé. Pero siempre que llueva escampará, cuando haga frío tú me abrazarás, lo sé. Porque estoy aprendiendo a ver que si te caes yo te puedo recoger. Que si caminas en la playa mientras la lluvia yo

Te lo encontraste a él, no me compares,

así. Y no hay por qué perderlo. Dejemos de mentir. Está acabando el tiempo. Lentamente. Ven,

atrás. Soy yo la que aguanta patanes por ser tan buena. Por nada quiero estar soltera. Mis amigos me regañan porque me enamoro de cualquiera. Y apareciste tú.

que olvidarte, corazón. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niño, pero no. Yo nada que dejarte aparte, no hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no. Ya te he dejado aparte, ahora ya no necesito más de ti. Ya no te dejaste aparte. Comida, niño, pero no. Al lado mío, siempre corazón. Que cuando salga el sol, yo estaré ahí. Y ahora vete, vete, vete al vacío. Bueno, bienvenida, Ani. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio que también ahora es el tuyo. Y queríamos entender un poco de lo que tú estás haciendo, ya que esto en algunos países es cuestionado, la osteopatía. Pero quisiéramos que tú nos explicaras un poco más al respecto de esto. Hola y buenos días a todo el público. Gracias por darme este espacio. Y sí, la osteopatía realmente es una medicina complementaria. Se estudia 5 años, se tiene un montón de anatomía y fisiología. Pues somos profesionalmente realmente bien preparados para diagnosticar todo lo que es músculo esqueletal. Uh-huh. Enfermedades, dolores, molestias, músculo esqueletales. Y la osteopatía tiene el principio que va a trabajar eliminando la causa del dolor, que muchas veces es en lugar totalmente distinto, perdón, en el cuerpo. Uh-huh. Nos comentabas fuera del aire que lamentablemente hay varios que están haciendo lo mismo que tú, pero que no están certificados, ¿no es cierto? Así es. Nosotros aquí en Quito somos 2 osteópatas certificados que tenemos una formación académica con máster o doctorado. Y sí, observo a otros osteopatas que también se llaman así, pero no les encuentras en ningún registro oficial. Claro, y esto es bien importante. Le recordamos, amigos, pueden comunicarse con nosotros al 2220-996, que es el número para que nos hagan todas sus preguntas a nuestro osteópata. Ani, estaba leyendo en relación a este tema y tú acabas de decir algo bien importante, que es que ustedes van a trabajar la parte esquelética muscular buscando la causa y no tanto las consecuencias. Y quienes nos están escuchando podrían preguntarse, bueno, entonces tengo que enfermarme para verme con un osteópata, ¿o puedo usar la osteopatía como manera preventiva? También es posible verle al osteópata preventiva, porque el cuerpo siempre es en un proceso de compensar, sea compensar problemas digestivos en los lumbares o compensar problemas lumbares en los omóplatos, y tal vez son molestias, todavía no llegan a ser dolencias o a ser enfermedades graves como un disco que sale, una hernia discal. Pero sí es posible verle al osteópata preventivamente. Con deportistas es muy común trabajarles antes de las competencias para sacarles las compensaciones para que puedan competir mejor. ¿Hay alguna restricción de edad, de patologías? Específicamente, ¿qué vamos a tratar aparte de los huesos que mencionabas al inicio, no? Sí, hay unas restricciones o unas contraindicaciones, que sean el embarazo muy temprano, porque ahí sí tenemos que limitar las técnicas, no podemos hacer manipulaciones quiroprácticas en esa área para evitar cualquier peligro para el feto. A partir de del tercer mes está posible para guaguas y bebés. A partir de la 6ª semana es normalmente así, que en Europa se hace un chequeo del guagua, cómo es el cráneo, cómo es la succión, cómo avanza con la digestión, porque claro, nacen prematuros un poco en la digestión y después se desarrollan muchos problemas y líos que el osteópata trata muy bien sin medicamentos y con técnicas suaves. Y claro, cuando hay fracturas muy recientemente, a partir de la 6ª semana, cuando ya está haciendo el calos, cuando está curándose, ahí sí podemos intervenir, antes no. Bien importante. Mi próxima pregunta precisamente era esa de tratar bebés, pero no les acabas de responder, así que ya saben, también pueden llamar a la doctora para que atiendan a sus bebés. Tengo una pregunta, Ani. ¿Hay alguna contraindicación, más que restricciones, contraindicaciones? Porque tú me acabas de hablar de que un bebé de pronto viene con problemas digestivos, y un problema digestivo no es un problema de hueso, o sea que la osteopatía también ayuda. Sí, tenemos técnicas faciales, que son los tejidos entre los músculos que transportan mucho, que son muy inteligentes y memorizan también. Y vía esas técnicas suaves faciales o en el cráneo también, cráneos sacrales, se trata a los bebés. La osteopatía sí suena mucho de hueso, pero usamos muchas técnicas faciales y la causa en la mayoría de las cosas está en algún órgano, o sea, el intestino, el estómago, que refleja y espeja las molestias a la espalda, a los hombros, en cualquier lugar del músculo esqueletal del sistema. A ver, te voy a hacer una consulta así como poniéndome en el papel de alguien que está en estos momentos padeciendo, por llamarle así, padecer, de que viene con un déficit en el calcio y también el magnesio, ¿ok? Vamos a llamarlo así, un mineral, ¿ok? Y esta persona está tomando estos suplementos, pero también hace ejercicio y empieza a tener estas calambres producto del magnesio, ¿verdad? La falta de este mineral, y a veces siente como dolores en el hueso, ¿no? Pero en realidad no es el hueso, supongo, ¿no? En este caso, ¿también sería oportuno asistir a ti o no es el tipo de terapia que debería buscar una persona? Claro, la nutrición también es parte de la osteopatía, también damos consejos nutricionales. Algo que pasa aquí muy frecuente, que la gente se hipermineraliza. Mineraliza, sí. Sí, se hipermineraliza, y esto es un problema para luego todo el proceso de la contracción de músculos y también concentración y estas cosas. Y sí, a veces llegan estos pacientes a mí, pero muchas veces salen donde un naturopata o donde un médico tradicional, y él me manda luego el paciente cuando cree que es indicado, que el osteopata me ve, lo ve. Claro. Ahora, Karina preguntaba algo y recordaba también de un caso. Cuando el paciente comienza a tener muchos calambres, pero no es una persona con carencias ni con excesos de minerales, es una persona incluso hasta sedentaria y comienza a hacer ejercicio, generalmente el médico dice, bueno, los calambres pueden ser causa del inicio del ejercicio. Pero cuando esta persona ya lleva tiempo haciendo ejercicio y sigue con estos calambres, ¿puede acudir a la osteopatía? ¿Cuál sería más o menos el tratamiento? El tratamiento de la osteopatía sería mirando las entradas y salidas de sangre, cómo es venosamente, cómo es arterialmente. Hay tal vez un músculo que estanca la sangre en un lugar, y claro, es también importante la oxigenación, que hay que ver esto también, porque cuando llegamos a un punto que el oxígeno en la sangre no está suficiente, calambra también el músculo. También hay que ver bien la hidratación. Siempre hay muchos lados que puede producir un calambre, no solo los minerales. Y claro, todo que es mirar obstrucciones o congestiones en las arterias y venas que pueden causar también calambres en la pantorrilla, esto sí tratamos con técnicas manuales, quitando el calambre, estirando la fascia, liberando el acceso y la salida de sangre. Tú decías que hacías unas pruebas. ¿Qué tipo de pruebas realizas? Yo realizo pruebas de, claro, tengo un estetoscopio donde puedo oír más o menos dónde están las congestiones. Tengo también pruebas que dejo hacer ejercicios, no sé, cuatro flexiones de las rodillas para ver si ya está así insuficiente en ese momento. O también muchas veces llegan con imágenes, con magnetoresonancias, y ahí sí ves muy bien cómo es el flujo de las aortas, se ve muy cerca de la columna, porque muchas veces llegan con problemas de la columna, esto es la mayoría de mi consulta, llegan con las imágenes, y cuando es necesario también pido imágenes para asegurarme en mi diagnóstico. Claro. Amigos, les recordamos nuestros números 2220-966 para que nos llamen y realicen sus preguntas o comentarios, todas sus inquietudes para ser aclaradas con nuestra terapeuta. Ani, una pregunta que se me está ocurriendo ahorita que estás hablando de las imágenes. Una persona que tiene condromalacia, que precisamente ahora que hablabas de las rodillas, ¿puede acudir para ver mejoría con un osteópata? La condromalacia es realmente una enfermedad que cuando es en el estado funcional, que el cartílago está intacto y no hay calcificaciones o problemas estructurales, que sí, el cuerpo cambia. Cuando llegamos que el problema es una estructura, que se rompió algo o se ha roto algo, o el chondro o el cartílago ya no existe, de ahí sí podemos aliviar, pero no podemos curar. Esto sí, hay que ser humilde y honesto en esto, que siempre hay cierto punto. Cuando ya hay un desgaste horrible en las rótulas por la chondromalacia, claro, ya solo puedo aliviar y requiere visitas más frecuentes con el paciente, que normalmente les veo cada 2 semanas una vez. Nos acompaña Ani Catrín Cowal, ella es osteópata, y también hace terapia física, y justamente teniendo en consideración este punto, quisiera saber, Ani, la diferencia entre un fisioterapeuta y lo que tú realizas. Sí, la osteopatía es una terapia donde el paciente se acuesta y realmente no hace nada. El osteópata hace todo, estira, hace los movimientos necesarios, hace los drenajes, realmente él hace todo y el paciente más o menos es pasivo y relajado, es lo ideal. La fisioterapia tiene un concepto más que mira dónde está el síntoma, aplica ahí las electrodas, el paciente tiene que hacer ejercicios, tienen ese cumplimiento que van cada día en la semana, y la osteopatía es más o menos cada 2 semanas, tal vez cuando es un caso agudo le ves una semana seguida, pero de ahí ya alargas las distancias para darle al cuerpo también chance, porque haces tan fuertes técnicas a veces en la osteopatía que sí son profundos y pueden también doler, hasta doler, que después el cuerpo necesita un poco de reposo. Y para reorganizarse, sacas patrones de hábitos, de movimientos, de musculatura, y ahí el cuerpo necesita su tiempo de recuperación, que lo ideal son 1 a 2 semanas. Y la fisioterapia es un poquito más exigente. Tienes que ir cada día, te dan ejercicios, y esto normalmente el osteópata no hace. Y el osteópata solo trabaja con las manos, no tiene ningún tipo de equipo. En promedio, ¿cuánto es el tiempo de duración de las terapias que realizas? Esto está muy, muy individual, se relata mucho o se relaciona mucho con el caso. Cuando tengo un paciente con un accidente, con múltiples fracturas, ese señor va seguro 1 año. Okay. En su frecuencia, dependiendo también de su tiempo, poco no sirve cuando el paciente viene estresado, pues puede ser cada semana una vez. A otros casos, no sé, alguien se cayó, se dobló el tobillo y le dolió. Esto en 2 a 5 sesiones es lograble que desaparecen los síntomas. ¿Te ha tocado de pronto recibir algún paciente donde lamentablemente no has podido ayudarle en el tratamiento? Sí, ahí también hay que ser honesto. Yo tampoco soy Dios y no puedo curar todo. Y claro, cuando me doy cuenta, así en la 3ª sesión se hace un poco, se habla sobre las metas del paciente y en qué vamos a lograr las metas, y si puede hacer los ejercicios que le doy por drenajes o cambiar la alimentación cuando es algo intestinal inflamatorio que afecta la lumbar, por ejemplo. Sí, cuando me doy cuenta que chuta, no progresamos positivamente, no hay una mejoración, sí. Tengo médicos, amigos, traumatólogos, donde mando los pacientes para hacer una aseguración del diagnóstico. Y sí, a veces hay cosas o casos que tengo que decir, sí, usted ya llegó al punto que la operación es la única opción. O sea, que siempre está la prioridad de ser sincero con el paciente. Sí. Y medir un poco tus limitaciones en el proceso. Y bueno, para ello cuentas con un equipo multidisciplinario, vamos a llamarlo así, que te apoya en el proceso. Sí, esto es importante para mí y para mis colegas que trabajan conmigo. El enfoque es el paciente, y cuando él no progresa positivamente, hay que buscar el error en el terapeuta o en el tratamiento. Exactamente. Ani, ¿dónde te puede conseguir las personas? ¿Cuáles son tus contactos? Yo manejo mi agenda yo mismo, porque muchas veces llegan llamadas que no saben qué pasa con ellos. Pues mi celular sería 098